Radio Refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Nosotros que somos chicos, ¿cómo podemos ayudar a la contaminación y al reciclaje? Lo primero que tienen es que está buenísimo, es la libertad de decir lo que los que somos más grandes hacemos mal sin que nadie les diga nada. Si yo ahora le digo a Juan, le digo, estás haciendo esto mal, seguramente Juan me mire mal y diga, ¿qué se mete este pibe en mi vida? Cuando ustedes acusan a alguien o señalan a alguien, lo hacen desde una impunidad que tienen ahora que son chicos, que capaz ni se dan cuenta ustedes que lo tienen. Cuando sean un poco más grandes, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que dejamos de decir. No sé si está bien o mal, pero va sucediendo. Y lo primero que tienen es esa libertad. Esa libertad que nace primero desde el conocer. Ustedes tienen que involucrarse en estos temas para saber y decirle a los que no lo aprendieron de chicos o no lo incorporaron, que pueden ser un tío, un abuelo, un padre, un profe que no lo incorporó de chico, decirle, che, mirá que eso estás haciendo está mal. No tires un residuo a la calle que termina en el río, separa los residuos y demás, y el generar conciencia, y después las acciones que hacemos todos. Nosotros todos podemos consumir un poco menos, todos podemos ser un poco más conscientes de las cosas que compramos, o marcarle al que nos compra, porque quizás vamos al supermercado y compramos una fruta envuelta en un telgopor y un film, que esos son tres residuos distintos que son totalmente innecesarios, porque la fruta ya viene envuelta y la compramos sobre envuelta, y esos son tres residuos más que no solamente contaminan cuando los tiramos mal, sino que provocaron que matemos un montón de recursos naturales para producirlas. Radio Refugio.